Muy buenas noches. Un saludo a la distancia siempre, queridos amigos y colegas, locutores radiales. Queridos amigos, queridos audio escuchas, las personas que nos siguen, que todavía no nos alcanzan, aquí estamos, doble casetera, otra noche más. ¿Cómo está don Germán? ¿Cómo está don David? Buenas, buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo hace tanto tiempo? Saludo a todos los que nos escuchan, graban, reproducen en todas las plataformas. Todos los que hasta ahora se están reproduciendo también, porque ya Se son están las reproduciendo. 0:37. Claro, ya es madrugada del día domingo. Y ¿Qué día fecha estamos? también un abrazo a los que están evitando reproducirse también. ¿Sí? O a los que escuchándonos se están reproduciendo también. Claro, escúchanos para reproducirte. Oye, aprovecho antes de iniciar esto. Hace poco era el día del locutor radial. Yo creo que un pedacito de eso hay que expandir eso, ese aplauso, ese abrazo a nosotros. Un abrazo colectivo. Especialmente. Un Sí, abrazo colectivo, sí. Un abrazo un abrazo colectivo. colectivo, sí. Así que sientan esos abrazos. En este momento los estoy apretando, chiquillos. Ahí no. Ah, ¿por qué no? Igual depende. Virtualmente se puede decir. Claro, por supuesto. Bien, pues un persona Bueno, me decía el día del locutor radial fue una dieta. Incluso ya por ahí un posteo de un famoso locutor ponía también el podcast como una nueva forma ¿sí? de hacer locución radial. ¿Y te tomaste el día? ¿Quién se toma el día? Está la pega está acuática ahora con Castro. Vale, ¿Qué el te voy a tiro del tomar el palo. día, güey? No, ¿Se va a acabar eso del día viernes salir a la una, weón? Tienes que salir, te hay que quedarte trabajando hasta las 5 o 6 de la tarde, weón. La Hasta el día domingo. controladora está en contra, así que no es tu ¿En amiga. La contra? controladora no es tu amiga. Ya, ¿está en contra de qué cosa? ¿Del control? ¿Del horario? ¿Qué onda? Pero bueno. No puedo decirlo, lo pueden escuchar esto y después No, me. me te va a Estamos llegar una cuando, botella. como Hay los que técnicos dicen, tú sabes lo que. No, no puedo decir nada porque de ahí llegan las multas de la Conmebol, po. Claro. ¿Qué le pareció la jugada, Miguel? No te puedo opinar. No te puedo No, opinar. no, no puedo opinar. Tú sabes que después llegan las ¿Cómo multas estuvo el de. arbitraje? Tenía que decir. No, no, sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Tanto tiempo, compañero, Sí. desde ¿Siempre? marzo. ¿Marzo? No, marzo, inicio de marzo, por ahí el ¿Tiene último inicio de programa. marzo? Sí, estamos bien. Como un mes atrás, aprox. Sí. ¿Tuvieron Muchas cosas han pasado también. algún comentario, no? Retroalimentaciones, feedback. Yo tengo uno que decía la colega Claudia Botello, encontraba que nuestra opinión al respecto del programa de enero, la más acertada había sido la de David. En relación ¿Sobre qué tema? a lo que esperaba del gobierno que venía llegando. Ah, Yo ya ni me acuerdo, bueno, lo que dijimos, asumo pero ya me que acuerdo. fue un poco neutral y no, ni a favor ni en contra era, lo vi Claro. un poco amarillo, así que Germán, no tengo por qué estar de acuerdo con mis propias como opiniones, alguien así inventó que. en los años 90, Germán, amigo, es un amarillo. Claro, no, pero Mira, mi posición era, si la puedo explicar en 10 segundos, que si tú por formación de administrador público tenéis que ser neutral cuando evaluáis la acción de un Estado, entonces no podéis estar ni a favor ni en contra, tenéis que medirlo por sus logros. ¿Cachai? Yo apuntaba a eso. Ahora, este gobierno, como hemos visto solamente en un mes, bastante chuche su madre, entonces no, ya perdí todo tipo de neutralidad, weón, y ya. Ya Ahí se acabó tu se acabó mi análisis. neutralidad y mi objetivismo, bueno. Eso solamente quería decir. Muchas gracias. Y hay que aclarar que nosotros pensamos que David estaba con hepatitis, pero no, TLA amarillo. No. Pensamos que Germán tenía hepatitis. No, No, a mí me dicen que con la edad me voy poniendo facho, lo que puede ser posible también. es posible. ¿Y quién te lo ha dicho? Usted Uno zurdo de mierda, weón. tiene que decir, estoy en una gama del fascismo. Oye, sí, po. Mira que con las declaraciones que últimamente han salido, ya nos estamos dando cuenta de que el fascismo tiene colores. Tiene una gama de, por lo menos hasta el momento, seis colores. Claro. Una gama de fascismo, es increíble, es increíble. De moderado a extremo, hay varios Acá, sí. Claro, policromo, policromo. lo ultra está en el medio, bueno, a esta altura ya. ¿Cómo se llama ese guatón que fue candidato a presidente también? El buen que... Ese es extremo, bueno. ¿Cuál? El alemán, pues, bueno, este que el abuelo había sido. El Concha, alemán. bueno. Todos han sido alemanes, Kaiser, güey. Kaiser. Kaiser, weón. Bueno. Ese es un Kaiser. extremo. O sea. Sí, Sí. O sea, ¿quién no es extremo en estos días? No, pero Bueno, es que el otro, digamos que se diferencian en menos de una desviación estándar, pues, weón. ya. Por eso, dentro de la gama está una deviación estándar más allá de esa gama de fascismo. Sí, Están en la misma curva Gauss. de hecho Pueden haber. en politología hay un gráfico, se hace de acuerdo a la forma de pensar y las opiniones que tienen los distintos grupos políticos se clasifican en un gráfico, a la derecha, a la izquierda, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Existe metodológicamente esa clasificación. ¿Qué clasificación? De dónde te sitúas tú en el mapa político de acuerdo a lo que tú piensas y a lo que esperas en términos económicos, sociales, etc. Por ejemplo, tú podrías decir como algún político, yo no soy político. Como muchos buenos la venden y lo dicen. Pero a ese tipo le hacen un análisis de ciencia política de si es partidario de algo o está en contra de algo y de acuerdo a esas opiniones lo clasifican igual queda situado en este gráfico de a la izquierda o a la derecha. ¿Cachai? Más izquierda o más derecha, etc. Más al centro también. Hay unas posturas más que no son tan jugadas que igual quedan clasificadas al centro. DC. DC. Por ejemplo. ¿Cuál sería tu mirada, Germán? Sin entrar como en un partido No, no, político, no te sino vamos a como... juzgar, Germán. Sí. Tu gama dentro de tu gama ahí. ¿Cómo comenzaste y a esta edad en qué lado vas? Esa es la pregunta. Ah, al hueso la pregunta, al hueso, al Sí. hueso. No, yo creo que uno va cambiando harto en la vida, siendo Sí. de adolescente Comparto se eso. engrupe harto con distintas posiciones políticas. De hecho, el anarquismo era entretenido cuando uno es chico, pero va cachando que la sociedad se construye de otra manera, entonces participación más, participación menos, el paso importante de dictadura a democracia también es súper, ¿cómo se podría decir? Marcador en cómo tú te planteas en política, ¿cachai? Sí. Pero prefiero no dar mi opinión. Tú sabes, viene después la Conmebol. Claro, Conmebol Claro. y te pone una multa en franco. La FIFA te pone multa en franco. Sí, pero podría decir que las cosas que escuchaba cuando era scout era Quilapayún y Yapu, Los Prisioneros y así La otras verdad cosas. que fuiste scout. Después fui Pero sí, evolucionando pero a un otra cosa. scout cristiano. No éramos de la plica, pero sí. Un scout anárquico. No, sí era un grupo bien ordenado y antiguo, tradicional. Pero sí había, por ejemplo, en los buses cuando te vas cantando los campamentos, muchas canciones scout, también cantábamos contra Pinochet, así como voyando. ¿Miguel fue scout también o no? No, éramos un grupo adventista, pero sin ser religioso. Extraño, pero el profe era adventista, tenía como esa organización adventista, pero nunca fue algo religioso. Harto de scout en No, geografía, yo no, yo no, no, gracias a Dios, no, no, gracias a Dios. no me sentí llamado por esa misión. Nunca tuve la oportunidad de ponerme un corbatín en domingo. Había un nexo bien importante cuando me tocó a mí ser scout con la naturaleza, el Sí. medio ambiente, y Ya hay conocido eso la marihuana, te dijese. tiene directa relación con querer estudiar geografía, que es una carrera que tiene un tinte ambiental igual. Pues bueno. Entonces yo creo que ahí está el nexo. Puede ser. Mal, profesor Rosa, que nos educó de los animalitos y la weá. No, mi nexo era más como el profesor Salomón. Te identifica más, mucho más. Yo sí, yo quería ser como él y hacer clases como él. Como el tututu. Ya, pero y después del scout, ¿alguien te tocó o no? ¿Te tocó en la... El cura, el cura. El cura, sí. Bueno, David tiene Yo experiencia en también eso. Yo quería ser cura. fui monaguillo. No, mentira. No, Pero fui después monaguillo. me gustó el tecnopop. Ahí eso era, ¿cómo se llama? Nihilismo puro, entonces no, ya ahí dejé la política. Ahí dejé la política. Te dejaste a los scouts por el tecnopop y dijiste no va a Exacto. haber más sexo en esta cosa. Entonces terminó todo, weón. Bueno, igual. Oye, ya abríamos con ecos de Soda Stereo. Por ahí comentaron algo de ahí un holograma. Sí, ¿Era bueno. bueno o era malo? ¿Es real? Mira, el Irreal. comentario que yo, lo que yo he escuchado, diferentes comentarios. Primero, que en el último concierto se demoraron como 2 horas en partir. ¿Cachai? Y a lo cual mucha gente comentó que, claro, se le había perdido el pendrive donde tenían a Cerati, bueno. Y. Ya, dice, pero tenía que hacer un pendrive chino, de esas que de 5 gigas y se te pierden a los 5 minutos, bueno. Era Claro. un player Pero Master G. Master Chi. Sí. Pero en términos de concierto y todo, toda la gente estaba feliz, po. Encontraron que, bueno, sonaban como sonan, han sonado siempre los Soda, que es un grupo bien técnico en ese sentido. Inclusive la performance que como se presentaba, yo alcanzaba a cachar algo así como el compadre, el baterista, como más al centro casi siempre los bateristas los trae al fondo, po. Está como al centro y bien adelante del escenario, ¿cachai? Entonces, los comentarios fueron bastante buenos. Aparte de las 2 horas que tuvieron que esperar, que ya estaban empezando a pelear la gente. Típico. Aparte eran Y mexicanos, entonces estaban eso arreglados. fue en México. ¿Sí? Eso fue en México. Sí. Estaban Sí. en donde. En Laredo. Sí. En Ciudad Y, Juárez. No, no sé, pero en verdad. dicen que Sí, pues. por lo menos el hecho de que Cerati esté ahí como un holograma, a la gente le gustó igual. Pero en un holograma, es que un holograma es un. Un O sea, holograma momentáneo, una proyección que una hacen proyección, pero es cuando una supone que Cerati se proyección. acerca al público, ¿Ya? bajan una tipo pantalla, un Una telar, filmina. y ahí proyectan a eso. Obviamente las voces están grabadas y todo. Pero como Sí, que pero igual es que. no me convence tanto, porque igual es un playback. O sea, no tiene la emoción. O sea, Exacto. está el Claro, no, loco no es, del. no, digamos que no sería como un concierto, sería como una presentación, un tributo. Claro, está como en la grabación y de al ladito está Ahí. tocando en vivo Z y el Charlie. Claro, porque Invertido. las Que, grabaciones son claro, grabaciones anteriores, creo. van siguiendo una grabación, como que. Pero es. De haber una intervención, no sé, pues, casi, como ya tení todo grabado, puesto, tú puedes tener como interacciones hechas, ¿cachai? Yo creo que la Y que sea, interacción. para que sea interesante, porque se puede colocar al mismo loco cantando, pero siendo ninguna, No, no, ¿cachai? no, Diciendo, es que buenas noches, aguas calientes, ¿cachai? Una cosa así. más que la interacción es porque son grabaciones de conciertos anteriores, ¿cachai? Entonces, el tema está en. Yo entiendo a lo que señalas tú, David. Pero el tema en este caso es que finalmente tú vayas a ver como la presencia de Cerati de un concierto anterior, donde juntan imágenes y arman como toda la estructura. Ya. En este momento yo me cuadro con Germán porque es como raro, ¿vale? Sí, no sé. Sí, No hubiera sé. sido mejor que hubieran contratado a un espiritista. Y Tuvimos. ahí mismo hacen Ouija. Sí. ¿Eh? Y aquí vamos a llamar al espíritu de Gustavo Cerati. Tuvimos un punto de encuentro con David. Por Boni fin. boni bueno, bonito, weón, bueno, bonito. Me siento. Un Después de abrazo. tantos Un años. abrazo. Te mando un beso y un abrazo. Un abrazo, no un abrazo. ¿Sí? De ver si tolerante, de ver si tolerante. Ya. Todo porque son amarillistas los dos, po. Oh, no, no, no, no. Yo entiendo la posición de Germán, que es medio. Pero desapareció nuestro partido amarillo, sí, El bueno. partido amarillo, sí, pues No, desapareció. nos sacaron aquí Sí. a la Mira, FIFA. yo lo que tengo claro es que de derecha yo nunca voy a ser. Y además no me alcanza la plata, weón. Necesito, me quedo, estoy como 100 millones abajo, weón. Para ser de derecha, weón. Porque la weá te venden como que uno puede ser de derecha, pero después cuando hace, los weones ganan, hacen festejo y las celebraciones las hacen a la concha su madre y la gente no llega, po, weón. La gente que No, votó por ellos no llega. Y los que corto. llegan, los weones llaman a Sí. Seguridad Ciudadana para que se los lleven, po, weón. No, no te conozco, no te conozco. Así que no, a mí, para ser de derecha me faltan como 150 palos. Y creo que yo estaría abajo. Va a ser realmente de derecha. Claro. No de no votante, sino militante. Militante. Hay que ser de derecha a Claro. derecha, Ah, puta. para que te acepten. Sí. Sí, pues. Y empieza en la gama de la Y los de, de y abajo. empieza en la gama del fascismo de o muy muy muy o extremadamente casi Hitler, güey, o media lavada Evópolis, ¿cachai? No, Como y así. tú cachai que como que los buenos para entrar parten siendo como súper extremos. Sí, pues, tenéis que Tenés que ser. demostrar tu amor. Tenéis que ser Mara Sedini en esa weá. Oye, la A otra vez él. estuve viendo que para un festival de Olmué, la apertura, ¿cómo se llama? El primer Opening, opening. opening lo hizo ella, weón, cantando un tema, weón. ¿Opening de qué? ¿De qué? ¿De qué? De ella cantando un tema así como de los pescadores que van a San Pedro a rogarle, bueno. Es como la de los. ¿Aritía? Allá van No, los ella, bueno. pescadores, No, mojado en es como tu Le Luthier cuando le iban chándal. a cantar a San Estícolas de los peces y después se dan cuenta los pescadores que San Estícolas era el protector de los peces. Ah, Ya, bueno, ya, ya. Va después de con el. años. Ambientalista no era entonces. No, No. tampoco. Está, pasó de moda, pasó de moda. Sí, Ahora pasó. viene un tema del recuerdo aleatorio y a la vuelta vienes con la clásica sección de los Beatles. Ya. Oh, vamos, la sección de los Beatles va a ser más temprano hoy día. Can't see me, but I can you. Blazing in the foggy view, sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can. Watching buttercups come to light, sleeping on a dandelion. Too much, I won't touch you, but then I might. Streaming through the starlit sky. Y volvemos ahora con la sección más clásica de este programa. ¿Cómo se llama? De clásico. De De hecho, clásico. es la única sección hasta Doble. el momento que se ha repetido por más de dos Que programas, tiene weón. estructura, punto de inicio y tiene punto final. No, no, todo lo otro no, no. Es una incertidumbre, weón. Conexión, una ¿Sabes iteración. qué? El único que hace la pega, weón. Y Bueno. siempre, lo que pasa es que siempre hay noticias, weón. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, porque de hecho estaba Magnetoscopio Música. No, perdón, estaba Más Música. Anunciaron una exposición de los Beatles en el Británico Chileno de Cultura acá en Santiago. Fui Acá. con un amigo y habían unos calendarios gigantes así que eran mes a mes. ¿Cachai? Y eran como todos los días había un evento Beatles que celebrar. ¿Cachai? Eran como pocos días al año que no había una weá que había pasado. Miguel, te ¿Cachai? vas alejando un poco del micrófono, pero sí, ¿Sí? por favor. Perdón. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Bueno. Y volviendo al programa de hoy, tengo algunos comentarios. Primero, Bienvenido, bueno, bienvenido. hay un documental que salió en BBC, pero que todavía no ha sido masificado. Creo que está solamente en Gran Bretaña por el momento. En donde el documental es una búsqueda que se hizo por muchos años del bajo que le robaron a Paul McCartney, el bajo Hofner, el modelo 5000, no, el modelo 500-1, el cual ha tenido varios modelos él, pero ese fue efectivamente el que se compró en Alemania, en Hamburgo, cuando ellos estaban haciendo los conciertos, bueno, en el año 62, cuando iban a tocar a Alemania, que en ese momento, por lo que él comenta, le salió 300 libras. Se fue a comprar el bajo más barato cuando le dijeron, Stu no sigue, así que tú vas a tener que hacer el bajista del grupo. ¿Viste? Ya. Entonces, un bajo con mucha historia. Stu Stutfield era el bajista en ese momento, que era el amigo John, que siempre de la vida. Y él se quiso quedar en Hamburgo y Que dijo, salía en la yo no película, sigo. que no me acuerdo ahora. ¿Sí? Entonces, le dijeron a Paul, hicieron como una elección y le dijeron, tú te quedas con el bajo. Entonces, él fue y buscó por ahí, como siendo zurdo, y encontró este bajo, el Hofner, que tiene esa forma de violín, Alemán. bien bonito, y lo compró. Que ahí hay otra historia con los bajos Hofner, que es para otro programa, pero el dueño obviamente se sintió promocionado a través de esto y le fue obsequiando a otros bajos en el momento, porque Pero otros también dale sufrieron nomás. daño y se fueron perdiendo. Pero este Dale que era nomás con la historia, sí, igual hay rato. El importante era este, y este, bueno, obviamente después él lo fue guardando porque aparecieron otros, el Rickenbacker, que es un bajo eléctrico que empezó a ocupar ya más en el año 65, 66. ¿Pero ese es alemán Entonces, también? ¿ah? ¿El Rickenbacker? Sí. No, no sé cómo decirlo. Rickenbacker. Rickenbacker. Algo por ahí, algo por Rickenbacker. ahí. ¿Ya? Es que empezó Y también era alemán. Claro. Ya. Rickenbacker, el 4001, que ya lo tomó en el año 65 y empezó como a cambiar el estilo de la música, entonces fue un bajo mucho más eléctrico. Ah, ya. Entonces bajó un poco más este otro. Y el otro lo empezó a ocupar como en eventos especiales, como por ejemplo, acá en el documental se habla de tanto cuando hicieron el videoclip de, o sea, el videoclip de Revolution, que fue Acércate un del año poquito, Miguel. 68. ¿Me alejé mucho? Sí. Ahí sí, ya como te decía, cuando grabaron el videoclip de Revolution, ¿no?, en el año 68, y también en el año 69 cuando se hicieron estas sesiones de Get Back, que luego fue el disco Let It Be, pero que hoy en día el documental Get Back que está disponible en Disney, por si lo quieren ver ahí. Entonces tenía su historia. Y luego cuando ya estaban como comenzando Wings, este violín, o sea, este bajo fue robado. Fue robado por un grupo de compadres que en un barrio de Londres eran bastante delincuentes en ese tiempo. Eran como el anarquista delincuente. Y el compadre lo robó y se lo dejó al hijo en la casa y el hijo lo tenía y cuando ya hace como unos 3 años empezaron a grabar este documental y hacer como el seguimiento, ellos vieron como la foto y dijeron, oh, se parece al que está ahí arriba en el ático y lo fueron a ver y estaba destruido completamente. La gente de la empresa de Hofner, cuando antes de entregárselo de vuelta a Paul, le hacen unos arreglos. Lo dejaron bastante bastante mejorado o bastante parecido a como estaba antes y este documental es eso, como su parte más central es cuando le entregan el bajo después de 52 años y Paul lo vuelve a tocar en vivo. Es un documental que va a salir pronto. Yo espero que esté pronto como para todos. Para todo espectador, para que lo podamos ver todos, no solamente en Britania, en Bretaña. Y esa es una de las partes de las cosas novedosas. Otra novedad es que, bueno, Paul anunció que en mayo sale su nuevo disco de estudio. Y el disco se llama Los chicos de Dungeon Lane. Por lo menos en Spotify van a ir liberando temas de ese disco con el tiempo y ya está disponible un tema que dice los días que pasaron, ¿cachai? Y es bastante bueno el tema, lo estoy escuchando y tiene como esa esencia de McCartney. Y así que está recomendado para que lo puedan ver en Spotify. Y también ya salió el disco que nosotros habíamos anunciado hace un tiempo de Ringo. Se llama Long Long Road. Que es como el estilo que él siempre le gustó, como el estilo cowboy. Así que es música country hecha por Ringo Starr. Esas son como las tres novedades que tenemos. Y para cerrar este pequeño bloque, nos vamos con un tema de los Beatles, en donde Paul estaba con su bajo, obviamente, antes que el bajo del documental. Nos vamos con la canción Revolution. Destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. We'll be right back. tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Buenísimo escuchar siempre a los Beatles, esa clásica banda en la sección especial que tiene este programa doble casetera de El Momento Beatles. Nunca deja de tener noticias esta banda tan importante. Nos quedan unos minutos, vamos a hacer un pedido musical, acá como 6 minutos aproximadamente. Muchos auditores nos piden canciones. Este programa vamos a poner una de Olafo. Es como de un tigre, algo así, ¿no? ¿No? ¿Qué onda? ¿De qué Es como trata? leche de tigre. Claro, la tigresa de Oriente. La También tigresa. podría ser. La cosa estaría original. ¿Han visto hace una de Soda, la tigresa de Oriente? Parece nada personal, no me acuerdo. No, persiana americana, creo. Muy chistosa. Y otra que es muy divertida cuando hace Thriller. ¿Han visto el video, no? No Cuando sé, baila, pero. ¿no? Buenísimo. Ya, Tiene cara voy a de un. revisarlo. Tiene Voy a cara que le revisar. sale bien Thriller. La Tigresa de Oriente, ahí, póngale YouTube, ¿no? Póngale YouTube. Bueno, el Olafo nos propone un tema de la banda Le Tigre, se llama Decepticon. Y bueno, Ah, tiene de una Tigre, letra. los Transformers, Y los Tigres y los Decepticons. Los tiene. Decepticons, ¿ya? Las. De Chitara, ¿cuál era eso? Los Thundercats. Esos los Thunder, Thundercats. eran como unos gatos. Sí, bueno. Gatos espaciales al ataque. Y la banda no cachaste mal, pero averiguaste Nada que ver con eso, pero viene la película He-Man. sí, He-Man. ahí. Y no, y viene la película de. Oh, se me fue el nombre, pero de estas películas como Mortal Kombat, pero no es Mortal Kombat, también es de combate. Ryu Ken. Mortal Kombat. Street Fighter. Street Fighter, Que yo claro. me he visto las Street Fighter antiguas y las Mortal Kombat antiguas. No tienen como mucho esa parte de como una continuidad en la historia. Y que pasan cosas extrañas que nunca son explicadas dentro de la película. Pero en la parte como del juego, que lo que más uno busca con eso, son bastante entretenidas. Bueno. Sí, yo me acuerdo de haber visto Street Fighter, la película, ¿Ya? cuando te aparece el Jean-Claude Van Damme ¿Sí? y es Juan, sí, Juan y Y el Juliao, ¿no? Hacía Julia de. hacían de ¿cómo se llama? Vice, algo así. ¿Sí? Había la versión chilena era Jean-Claude de Pirque. Claro. Bueno, siempre un saludo a quienes tomaron vino en casa a esta hora de la noche. Salud. ¿Qué otro videojuego era similar ahí en lo o sea, en ahí? No me ¿Pero a acuerdo. usted le gustaban esos de patada y combo? ¡Ayuken! Yo había gente como así eufórica jugando en los antiguos lugares donde se jugaba video. Los que eran llamados los arcade, pero eran no, eran Claro. los flippers. Sí. Por ejemplo, los Diana se juntaba gente a ver cómo se agarraban a cómo. Pues. Y justamente en ese Adentro juego. del recinto, sí, Sí, bueno, adentro había mira. como tantos tipos jugando y atrás un montón de gente viendo quién ganaba. Pues. Se producía Como pixel, como fanatismo igual. pixels. Claro, yo Ah, nunca sí, fui. hay Yo un hay, era pésimo de los videos, así que nunca yo tuve sí, esa facilidad. yo jugué solamente Galaga, el único que jugaba, y era malo. La señora de la Salud esquina por que tenía el Dios. videojuego se quedará más plata que conmigo, fácil. 5 minutos, listo, ya. Rápidamente, rápidamente. ¿Cómo es eso? Rápidamente. ¿Cómo era que usted era fácil? La señora de la esquina. Algo Y solo 5 minutos, algo así. aquí te iba a comentar, claro que hay un cosa, un que los gringos tienen la cosa de todo hacer los negocios, pues, bueno. Y entonces todos estos campeonatos que tenían era puro negocio y hacían como ranking. Table. Y salió un loco que era como el campeón de, no sé, pues, de Mario, que en ese momento era Mario, de, ¿cómo se llama? Qbert, o George, es que son otros varios, Exilion, una cosa así, que después el loco decían que hacía trampa. Pero weón, es una película, weón, se llama No, Pixel. sí, no, pero en serio, Weón, en es la una vida película, real. weón. Yo te estaba poniendo tensión, weón. Yo te estaba No, creyendo, no, David. es en Esa weón serio. es Pixel, es una película de Adam Sandler, No, no, weón. no, no, sí, no, Pixel salió de la vida real, weón. Llegaron unos ovnis Ya, hechos llegaron figuras. los ovnis, ya, y le Claro. cortaron una No, pero mano sí, al creador de los Pac-Man. ovnis Claro, no, pero verdaderos. sí. Sí, o sea, en parte, obviamente, es la que un loco que era como antiguo y hacía trampa. Y claro, y estaba coludido con los locos que hacían el juego, ¿cachai? Era como una FIFA, weón, de Nueve, videojuegos. ocho, siete, seis, cinco. Vamos con la canción. Cuatro. Claro. Entonces, y salió loco, tuvo que le retiraron los premios, weón, retiraron los, no sé, las plaquitas, los diplomas de ser campeón del mundo de Mario, weón. Pero insisto, eso salió en Pixel, weón. Sí, no, sí. Bueno, eso, la trama es parte en verdad. Basado en hechos Con los reales. ovnis incluidos. Ya. Cambiaron los nombres de las personas, pero son la misma historia. Ya, sí. ¿Y el presidente de la República de Estados Unidos está involucrado también? Sí, es muy probable que Trump quiera ser el mejor de todos los mejores de los videojuegos. Bueno, es muy ¿Vieron probable. ese cuadro que salió de, parece que era de Trump, vestido como Jesús? Sí. Sí. No, sí, él no, no, no era Jesús, era como sea un señor que estaba ayudando a los pobres. Eso es lo que dijo. Una cosa así fue. Muy Es probable. igual, es lo terrorífico del poder que ese tipo de personajes estén Claro, pues controlando el hacerlo. mundo, pues, weón, gente tan Claro. Controlar Normus. asquerosamente inhumano estén en puestos de poder. Terrible, terrible. Señor Trump, por si acaso, no somos nosotros los que está diciendo eso. Ya, y viene una bomba así. Tit, tit. El FBI. Nos van a sacar de las redes. Ya, y oye, ya se venía aquí sobre la canción que pidió Olafo. Claro, que era. Ya, Nos dice, ¿quién derivamos recibió el en golpe? ¿Quién recibió el el. golpe? Puedo ver tu discoteca, disco click. Es tema como Esa es la discotequero o algo canción así. que Sí, dice. estoy leyendo la letra y su traducción. Déjame, a ver, déjame Soy ir a buscarla. un intestino de De gasolina con una mente de vaselina. Vaseline. Decepticon. Disco. A Es ver. como Do you wanna disco. Pero es. Ya. Sí, un poco el lenguaje de discoteca, no, quizás de droga también. No, cosas que Sí. no entiendo, no iba a la disco y no consumía droga, entonces no, No, qué yo lo sé más cercano a eso es a que decía, y veo weá, y veo weá, y veo weá. ¿Quién tomó el carnero del Ramalama Dangidong? Interesante. Déjame oírte despolitizar mi rima. Y un mensaje igual de apuntar algo, ¿no? Más galletas, por favor, más galletas, por favor. Sí. ¿Quién le quitó el bomba bam bam bam bam al bomba bam bam bom bom bom? Happy. Vuelve doble casetera cuando son exactamente las 1:30 de la madrugada. Aquí te puedo decir que en la Araucanía en este momento son las 1:31. Siempre apresurado allá en Araucanía. Oye, eso que se vive más tranquilo acá. Sí, He porque tenido que aprenderlo, weón. He no tenido se que escucha. aprenderlo que en el sur es más tranquilo, weón. No se escuchan los fuegos artificiales, weón. No, los weones se demoran en cruzar las calles, weón. ¡Apúrate, vos, chucha de todo! Después me daba cuenta que era el alcalde, weón. Entonces no, ya no. Entonces, alcalde, alcalde. Carreta de bueyes igual, pues. Claro. Ah, qué weón, todos cambiaron las carreta de bueyes por camioneta, weón. Ya no No se ve ni había siquiera. todo. Antes tú ibas a Yacaragüe, cuando era más chico yo, y la mayoría de la gente vestía con ropa mapuche o ropa de trabajo, de campo, ¿cachai? Hoy en día no, po, weón. Cada cual la media pinta, weón. Se tejía mucho la ropa, la misma, hacían de Sí. lana, manta, weón. O delantales de colores, ¿cachai? Uy, no, hoy en día. No sé las marcas, weón, pero. Pura Eso Nike. para hacia entonces, pues, weón, mínimo. Todo con Nike. Para hacer todo, sí. Es que a lo que pasa es que además en Carahue llegó una BSDIN, pues, weón. La BSDIN de Ya. ropa. De ropa y tecnología. Ah, entonces están llegando a las últimas colecciones de 2010, Es casi como que hubiera llegado a un mall, po, weón. 2010, ¿cómo no están? Oye, no, weón, si en el cine de acá de Carahue están dando Rocky, weón. En todo caso, cuando uno va a una multitud, ve la misma ropa de siempre. Llega la ropa de verano, las mismas bermudas, las mismas camisas, weón. Uno no cambia mucho la moda del chileno, ¿no? Es que no sé, por la moda mujer puede ser, no sé, yo estoy especulando. La moda de mujer puede ser más variada, no sé, que la moda del hombre, que Yo una creo. polera, Yo no. una Yo polera creo que nos Lamborghini y listo. falta, todavía No nos sé, falta, o por no ejemplo, sé. que en este país, en la playa, en tiempo de verano, los hombres anden con zunga, weón. O sea, bueno, se ve aquí. Es que hace mucho frío para una zunca, weón. Se te desaparece la Sí, zunga. desaparece la zunca, trae al mar ahí en, no sé, pues en alguna cualquier playa de ahí de Arica para abajo, weón. Y bueno, pura vergüenza. Tampoco aquí Y por el y frío, ojalá ¿cachai? Bermuda con polar. Weón, si andan dando vueltas pingüinos, weón, ahí en Chañarán, weón, ¿cómo puede esperar que no esté fría en agua, weón? No, y lo complicado cuando estoy en la playa, ya hay muchas horas, weón, que el baño más cercano, weón, está como a 15 minutos y tenéis que pagar para entrar al baño, que tenéis que meterte sí o sí a la playa, pues, weón. ¿Cachai? Y te Ya, cagáis de entonces frío, weón. es una combinación muy mala, dice. Sí, yo, este verano yo debo confesar lo que yo lo hice, weón. Estando ahí en la quinta región, dije, puta, tengo ganas de ir al baño, ya, me meto, voy a empezar a mojarme las patitas, empecé a mojarme los tobillos, ya me dio frío la weá. Pero lamentablemente con el frío te acelera el proceso de orina, weón. Ya, te... Así que cada vez me tuve que ir mojando más, ya cuando sentí que el agua iba como por Arica. Ahí ya me relajé. Dije, oh, okay. Mira, Estoy Coquimbo está midiendo un inundado. mareógrafo, Coquimbo está inundado. un mareógrafo ahí. Oh. Y como va a ser pila, te tiraste un piquero sobre tu misma agua. Claro. De hecho, Oye, tragaste pasa un poco de agua. calentito. Tragaste un poco de agua, de hecho. Para pasar No, y la la gente. piola. Pasó un compadre por al lado y dijo, uy, está calentita el agua acá, weón. Y después pasaba a comprar frutillas con chocolate de cera. Ahí no caché. ¿No, no cachaste esa? ¿No? No, que había una denuncia ¿Ya? respecto de que en las playas, yo creo que fue en el verano, estaban vendiendo frutillas de estos bañados de frutilla, ¿cachai? ¿Ya? Que con chocolate que no era chocolate. ¡Oh, conchés! Y que dijiste, oh, tanta frutilla que me comí, weón. No, bueno, yo por suerte pedí solamente Solamente el chocolate. Puro chocolate. Algo más natural, No, yo, palmera. no. Yo, si voy a la playa, tengo que comer palmera. Es que si hubiera Cantidad, comido otra las palmeras. cosa, ese mar quizás que hubiera recibido y de Miguel. Sí, weón. Me como unas palmeras que son Menos mal que del tomó año pasado, cerveza nomás, weón. weón. Menos mal que tomó cerveza nomás. No, ya no, no le hago la cerveza por lo mismo, weón. Pero al menos las palmeras parece que le hacen a nivel, no sé, no es como artesanal, no es un, no es Yo un creo que derivado de algo, ¿no? estas palmeras las hicieron en China, weón. Se tiene que haber demorado en llegar la weón acá. Estaba más dura la weón. Pero es como un hojaldre, es un hojaldre, no sé, con mucho azúcar, Sí. ya, y aplastado nomás, ¿no? Yo no sé cómo sea, yo sé, creo, estoy Sin inventando. levadura. No, pues que el hojaldre es una masa dulce con mantequilla y en capas. Mira. Ahora estamos en la sección culinaria de. ¿Y Ya, si entonces, hacemos un y es negocio y como. salimos a vender palmera, buen Ya, palmera? entonces, así un rollito eso, lo vais haciendo rollito, rollito, rollito, y después lo aplastáis. Ya. ¿Ya? Y después vais Ah. al horno. Y ahí te genera, lo aplastáis como en forma redonda y ahí te aparecen las hojuelas de la palmera. Mira, qué Voy a buena. Vamos a tener una nueva buscar sección. una nueva sección. Tengo un dato ahí, quizás puede ser fake Culinaria news, no sé. alternativa. Pero me contaron la historia alguna vez en un carrete de que en una panadería que había en, creo que era Algarrobo, había un español que tenía una panadería y él fue el que trajo la palmera al litoral central. Y eso estaba hablando 60 años atrás. Y Cuando éramos jóvenes. ese producto se empezó a masificar y ahora es tan común de cuando tú vayas a la playa hasta que venden la palmera Palmera, pal de tipo, palmera. de hecho industrial ya, pues si viene envasado de otra Sí, si parte. hubiera envasado y Esa es etiquetado con la. resolución sanitaria de China. Puede Y que no recuerde ni el balneario, lugar, ni más ni nada. ni el tipo de panadería, ni el producto, pero creo que era ese. Ni la nacionalidad, ni el Claro, bueno. nombre, Algo ni me el contó una vez tiempo. esa anécdota. Incluso no me acuerdo del carrete ni la persona que me lo contó, pero sí, alguna vez. Claro. Era muy probable que haya estado muy Si borracho realmente, o como. esto es ¿Y si la. realmente esa persona existía? Claro, a lo mejor me habló de los berlines, pero bueno, ya. Pongámosle de palmera, weón. Pongámosle Bueno, palmera. supongamos que es verdad, entonces es un producto de la colonización, weón, entonces. Todo la casetera y la transmisión oral. Oiga. De la cultura. Así De como había no. música en los 90, pues David. Ah, sí, pues música de los 90, del año, creo que de la, ¿cómo se podríamos definir ese momento del rock chileno que aparecieron muchas bandas? Muchas bandas producidas por Emi, me parece que era. Y una de estas bandas, no me acuerdo, no, si estaba dentro de ese grupo de generación, 94-95, puede ser. Si me equivoco, Claro, no sé. 90, mediados del 90, claro. Puede ser mediados de los 90, claro. Sí, pues 95, mediados de los 90. Claro. Y claro, y aparecieron varios grupos. ¿Cachai? Y uno de era estos de eran chicas punkies. ¿Cachai? Y bueno, ¿cómo se llama el grupo? De Ellos se hecho, llaman Venus, ellas Venus. eran Venus, Venus. ¿Ah? ¿Ah? Y es lo que está dentro del grupo de esta nueva generación del rock chileno, no me acuerdo el nombre de cómo le habían puesto. Y bueno, por ejemplo, en ese momento también apareció, como por ejemplo, Machuca, Lucibel, Bambú, Bambú, Machuca, Machuca con Santos Dumont y otro. Santo Domingo, claro. Montaigne. Pues, Oye, una consulta. ¿La vocalista de Venus era la misma que había sido vocalista de La Ley antes que llegara Alberto Cueva? ¿La Arburú? No, creo que no. No, no, no es la misma. No, Porque no. yo me acuerdo que hay una historia con ella que como que había estado en varios grupos. Lo que pasa es que ella era de España, creo, ¿Sí? y había hecho unos grupos en España, y había hecho música en España, pues en la movida, y no sé quién conoció, esto es como la historia de Germán, no sé quién conoció, que se vino a Chile. Y si vino a Chile, Era se conocieron los español, locos. Claro. El Quintero. segundo, el otro, pues ya, claro. Y se conocieron y empezaron a hacer grupos de música electrónica y todo eso, de música del país. Y en uno de los grupos que hizo fue La Ley. No me acuerdo si antes de llamarse La Ley o Intermedio. La policía. Claro. Y en eso después cambió de grupo, parece que se fue a otro lado y llegó el Beto Cuevas a La Ley. Y ahí lanzaron el otro disco. El primer Claro. disco en realidad, porque era el primer disco que era Desiertos, pero antes habían producido unas cosas como unos demos con la Aruru. Y ahí ya nace como La Ley nuevo. Pero esta loca era la que estaba en muchos grupos. Pero se parece que estaba Nadie. No me acuerdo. Claro, era de nadie, que eran unos hermanos que venían de España. Bueno, Claro, pues que eso es lo que venían. estaba contando, preguntando yo al principio, bueno. Sí, pues, pero es que te conté la historia para como decir que, mira, esto es lo que pasa. Las palmeras de un español. Claro, sin mucha certeza, pero igual llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo, ¿cachai? Sí. Con información, un poquito más de información. Y sí, pues. Ex miembro de nadie, ¿viste? Aquí está. Pero la pregunta Miguel era, ¿era Aburú. la loca que de Aruburu que No, pues no estaba? era la Que, misma, no no, era la no era misma. la misma, para ser más concreto. Ah, y volvemos a Doble Casetera, ¿ah? Después de haber escuchado a Zorrita con Venus, o sea, Venus con Zorrita, no sé cómo es. Y haber hablado un poquito de los grupos rockeros de mediados de los 90, pues, entre el 94 y el 96. Y hablar sobre Arburu. ¿Qué viene en la pauta, don Germán? No veo la pauta. Espérate, aquí está la pauta. La servilleta está en el suelo. Deja recogerla. Según la pauta, viene un tema súper contingente. Ya, Tiene que hay ver que prepararse. con sucesos de Calama, donde un estudiante Ah. agredió a una inspectora, profesor y compañero. Lamentablemente hubo algunos fallecidos y Sí, una de las cosas, cierto las argumento peores. respecto de si esa persona tenía un problema ¿Mental? delictual o mental, y bueno, tiene que ir a juicio, obviamente, como menor de edad, quizá no tenga el Para mismo muchos locos trato que. Claro. es como solamente un delincuente, ¿cachai? Y eso, no. Pero bueno. ¿Cómo lo tratarías tú? No sé, yo lo habíamos hablado antes de iniciar el programa como para ver el tema, ¿cachai? Pero mi opinión, es mi opinión. Yo creo que para no generalizar ni que, aunque es multifactorial y todo, el efecto de la pandemia todavía está actuando en las comunidades escolares. Especialmente las que están finalizando los procesos educativos. Y afectando a todo el sistema abajo, ¿cachai? Y no solamente entre cursos y a los profesores. Cómo interactúan las comunidades, cómo actúan las comunidades para detectarse estas cosas. Y no sé, la forma en que se pueden abarcar, igual es muy, muy complejo. En términos también de cosas específicas como el bullying, ¿cachai? Que afectan y las ramificaciones psicológicas, individuales, grupales, no sé si es tan dimensionado, bueno. No sé si qué opina usted. Mira, Qué bien. por lo menos ante el bullying en los tiempos de nosotros, no sé si llevaría a que los cabros hicieran esto, ¿cachai? Lo que está pasando ahora. Si en ese tiempo se hubiera hecho. No sé, siento que ahí sí, obviamente lo que muchos expertos dicen que esta generación es una generación que no está preparada para los fracasos. Por lo tanto pueden tomar decisiones muy rápido, decisiones que no son las mejores. El tema de las armas, en muchos momentos yo he escuchado que hablan de que los cabros o los juegos son muy violentos. Yo no encuentro que eso sea así. O sea, los juegos son violentos, sí, pero eso no es el hecho del solamente el jugar los juegos que los vuelvan violentos. Yo creo que también parte de lo que es la casa, de que lo es el espacio directo de los cabros. Nosotros acá, bueno, los cabros, los chiquillos vienen con sus amigos, juegan en sus juegos que son bastante violentos, ¿cachai? Pero yo no los veo a ellos con una pistola tratando de matar a alguien, ¿cachai? Entonces, va por otras cosas, va en otros factores. Claro, yo, bueno, siempre hay un factor de imitación. Esto no viene, no nace acá en Chile, de la cultura norteamericana. Hay películas, no sé, algo de Columbine, un tipo que entró con una ametralladora y mató a los compañeros. Y es común, se ha dado mucho en otros países. Y de hecho, eso está ya es global. Lamentablemente, lo bueno que tiene la internet también sirve para difundir rápidamente malas prácticas, y una de ellas es el odio, ¿cachai? Principalmente las personas que son agresores de este tipo son excluidos, de alguna manera se sienten, no sé, marginados, excluidos, y por lo tanto toman una reacción violenta hacia quienes los excluyen, que puede ser el sistema escolar, los compañeros, el bullying. A veces te piden exigencias que tú no logras como estudiante, también te sientes excluido. Entonces se va generando un odio y ese odio, lamentablemente, cuando tiene disponible armas, cualquier tipo de arma, porque este cabrón de Calama con un Claro. cuchillo agredió a personas, entonces sí, son absolutamente multifactorial lo que dice David, lo que dice Miguel, todo eso es una majamama bien compleja que lleva a que tengamos reacciones de ese tipo en los estudiantes. ¿Y cómo lo tomaría yo, por ejemplo, si a uno, a sus niños lo agreden, aunque sea a alguien que lo verbalmente o lo empuje todos los días, uno se molestaría, igual iría a dar el show al colegio, pues bueno, no podéis permitir eso. Pero Entonces, ahí puede ser que el colegio no te... Suponiendo lo que pasó en el colegio, ¿no? ¿Tenía algo, medios de como para poder hacer una respuesta antes del suceso? ¿O es una situación que es inesperada? yo creo que en ese colegio en particular no se lo esperaban, pero sí hay colegios muy violentos donde no solo son violentos los alumnos, también los papás. Y se agarran afuera del colegio, weón. Entran tipos de fuera del colegio a agarrar a balazos a los que están adentro, weón. Entonces, la sociedad es bastante violenta. Entonces, podemos, ahí Chile podemos es estar un de acuerdo país que muy violento, weón. podemos estar de acuerdo que la acción del colegio no fue la adecuada, pero hay un factor, ¿cachai? Un factor que está, que no se habla, ¿cachai? Que es la familia del cabro, Que no se habla nada al respecto. que no se habla nada, ¿cachai? O sea, porque estás buscando justificaciones también, como para poder responder. ¿Sí? No tienes idea de lo que está pasando, ¿no? Y no sabes cuáles son las fuentes de eso, de la violencia que hay ahí. Bueno, el colegio de profesores igual plantea de que esto lo vienen transmitiendo hace harto tiempo ya. Los espacios, los violentos que se han transformado, los espacios de educación. No lo han pescado mucho, producto de que no exista una política, un control, un cuidado de la salud mental de los alumnos. Como no se ha hecho un trabajo en ese sentido, es probable que estos hechos se sigan repitiendo. Yo me acuerdo que, no me acuerdo, creo que, bueno, no sé si lo. Cuando terminó la pandemia, no me acuerdo si hubo una campaña de, así como una. Por eso estoy diciendo, no me acuerdo si hubo algo, o no me acuerdo porque no hubo una campaña así de. Necesitamos más precisión hasta ahora. Claro, no por eso, por eso No que. te Por eso cuento. pregunto, por ¿No te eso acuerdas pregunto. quién te dijo? ¿No te acuerdas quién Claro, te cuándo te pero lo antes, dijo? no sé si tengo una memoria de que hubo como un intento de en la vuelta a clase, no sé, por eso digo, no tengo una memoria de que hubiese algo de ese tipo a nivel casi como general, educativo, noticioso, de que vamos a tratar el tema mental en los colegios. Uno lo ¿Cachai? esperaría, como resulta lógico pensar que sí, pues, pero no sé si... O ustedes como con padres después de la pandemia, ¿hubo algún tipo de trabajo psicológico con los chicos de cualquier grado? No. Mira, y yo te puedo dar la experiencia no solamente con el tema psicológico con los cabros, sino con el tema, inclusive con el tema académico. El punto de es que no hay una política única para todos los colegios. Cada colegio asumió y se hizo responsable de la pandemia como pudo. Te digo que los cabros, cuando estaban en Maipú, en el colegio que estaban, para la pandemia, los siguieron trabajando bien los cabros, los mantuvieron al tanto, haciendo trabajo, haciendo tareas. Si bien habían, inclusive en las reuniones, habían apoderados que te decían, es que yo a mi hijo no lo puedo obligar a que haga las tareas. Me vi esa situación, ¿cachai? Con cabros que estaban en quinto básico. Si los papás no eran capaces de obligarlo a hacer las tareas, ¿cachai? O sea, no lo puedo motivar a que hagan las tareas. No. Oye, si la cuestión es, son tus hijos, no puedes como decir, oye, los cabros no quieren hacer las tareas, yo no los voy a obligar. Ya, eso aparte. Pero así todos los formaron bien, porque llegamos acá nosotros y nos dimos cuenta de que acá hay hartas falencias en el tema de educación. ¿Cachai? Por lo menos los chiquillos están adelantados como dos cursos con respecto a cómo están sus compañeros. ¿Cachai? En temas de matemática, en temas, en todos los temas. Entonces, inclusive hay apoderados que acá tomaron la decisión de que en pandemia los cabros no iban a clase y no importa que repitieran, hay muchos que están con 2 años de atraso con respecto a sus edades, ¿cachai? Pero son cosas fundamentales que ellos tomaron la decisión de que no iban a aprender como estaban y lo más probable es que tampoco hubieran aprendido si hubieran estado en clase los chiquillos, ¿cachai? Porque no había una forma ¿cachai? A lo que apunto yo, había una generación en la cual como que no se les podía obligar a ir a clase. ¿Cachai? Y estando en pandemia era peor todavía. Entonces, te das cuenta que las cosas no es solamente, como digo yo, del sistema. Tendría que haber habido algo que evaluara a todos por igual, pero no se le entregaron la herramienta a todos por igual. Tendría que haber habido algo que posterior a la pandemia evaluaran psicológicamente a todos, pero tampoco todos los niños y los colegios actuaron de la misma forma en pandemia. ¿Cachai? Porque esa acción residió en como una voluntad del colegio en hacerlo, podría decirse. Exacto. Don Germán, que... Oye, No, sí, reconozco técnicamente. un tratamiento específico, lo que tú preguntas, David. No, no tengo ningún conocimiento de que hayan hecho algún programa especial de chiquillos, están volviendo a darle a toda esa generación que tuvo como 2 años fuera del colegio, que no tuvo sociabilización con otras personas. Exacto. No hubo Esa un trabajo, fue como, ah, ya, cabros, vamos a la sala nomás. Primero vimos con máscara un rato y después ya sin mascarilla. tipo y oye, y esto en la fase que son de primero a quinto básico, fue un impacto grande en la pandemia. Imagínate, no poder estar en contacto con tus compañeros, no poder salir por un buen periodo de sus casas, ¿cachai? A un parque, a una plaza. Luego ya te integran, pero te integran a través de un sistema de clase online, claro, online, que tampoco había como una cierta obligación, porque tú podías apagar la cámara y chao, ¿no? Po. Y te ponías a dormir, weón. Tampoco estaban en el momento, aunque se supone que estábamos todos en las casas, los apoderados tampoco tomaban una cuestión de, oye, tenés que ponerte al día con las tareas, tenés que hacer, tampoco, ¿cachai? Cero obligación. No todos, pero Pero me refiero a como lo que se vio. ahí, me surge la pregunta, porque o sea, supuestamente la modificación del colegio en ese caso fue que solamente había clases online, ¿cachai? Entonces, todas las estructuras se mantuvieron en el sentido de que tenía hasta las clases, las lecturas, ¿cachai? Y hacer las tareas, ¿cachai? ¿Y por qué hubo una modificación si mantuviste la misma forma? ¿Cachai? Salvo la clase en línea. Porque no te permitía sociabilizar con tus pares. No tuviste a tu grupo de amigos con los que te juntabas y ¿cachai? Para sociabilizar. Y la evaluación igual eran más laxas también, no eran tan exigentes en A online. los cabros en Maipú lo fueron bastante exigentes, bueno. Yo estaba revisando hace poco, encontré porque los guardaba en mi computador, los trabajos de los chiquitos, y eran exigentes y eran como, puta, tenían todos los días tarea, weón. Es que por eso digo, Bueno. porque Un colegio, buen colegio, pues, bueno, pero en pero general, como que en pasaban general, por todos eso de digo, curso porque nomás, hubo pues. Bueno. una. Si se mantuvo la estructura, ¿cachai? Entonces, Oye, es sí, pues. algo que re responde de otra cosa, ¿cachai? Responde a una falta de los padres, ¿cachai? Porque se les da mucho, mucho, aunque los colegios no son muy buenos, ¿cachai? Da lo mismo, en ese sentido. Ahí, si están en la casa, están con los padres, ¿cachai? Los padres ahí tienen que ser los. Y ahí ves que los padres tampoco son, Yo te voy a dar el ejemplo también, no, no, no sé, obviamente por todo esto no responsable. generalizando, no generalizando, pero entre la generación de nosotros y la generación de los más chicos, está la generación como de la edad del Franco, del Benja, ¿cachai? Cuando nosotros íbamos a las reuniones de ellos, yo tenía profesores que me habían hecho clases a mí en el Cervantes y todo, y me decían, Miguel, Todavía está en el colegio. están llegando a segundo y tercero los cabros sin saber sumar y restar. porque lo están dejando pasar. No saben multiplicar, no saben dividir, no saben, y eso no es solamente la operatoria, eso es lógica, ¿cachai? Lógica de análisis. Entonces, no saben leer bien. Entonces están llegando a cursos superiores porque los dejan ir, los dejan pasar, los dejan pasar, los dejan. Y esto fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Gente que no está preparada. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los que después se convierten en padres. ¿Qué nivel de exigencia le pueden pedir ellos a sus hijos? ¿Sí? ¿Qué nivel de apoyo le pueden dar ellos a sus hijos también? Entonces, hoy en día, y yo lo he vivido en este colegio, muchos papás así como, no, pero es que eso lo tienen que aprender en el colegio, no tengo por qué estar apoyándolo yo. ¿Cachai? En las casas. Pero ¿No? hay una respuesta que es más bien social en ese sentido, porque, por ejemplo, no sé, centro urbano más grande, con más acceso a recursos, en comparación a, no sé, pues Carahue, que está en un lugar muy alejado, muy que no es una prioridad, está en una zona que siempre ha estado un poco más apartada y no apoyada, ¿cachai? Puede ser una cosa también social, Sí. ¿cachai? Puede ser por el acceso. Entonces hay Por una supuesto. diferencia en el acceso que genera estos desnivelaciones entre generaciones. Sí, por supuesto. Sí, por Y supuesto. hablando de la violencia en ese sentido también. Y yo creo que esto acrecentó esa diferencia social que existía ya con el tema cuando te decían, oye, la gente que tiene plata tiene buena educación. Lo acrecentó completamente. Y especialmente porque hay, por lo menos yo lo he visto en muchos colegios, porque tampoco nosotros llevamos a los chiquillos, los hemos llevado a colegios caros, weón, ¿no? Son colegios municipales o colegios privados, pero dentro de una comuna, ¿cachai? Y tenéis muchos profesores que no están ni ahí con si los cabros están aprendiendo o no, weón. ¿Cachai? Hoy día, dentro de yo les comentaba antes que estaba escuchando un programa de radio. Sí, los compadres eran muy, como diciendo, como que metían todo en el mismo saco lo que les comentaban de antes, que decían que los chiquillos, hay muchos que son los delincuentes, de izquierda, anarquistas, terroristas, porque lo de las bombas mundo, no, yo no he visto muchas noticias, pero algo parece que pasó con un colegio que se lo habían tomado o estaban, En encontraron unas bombas Molotov. Lestarria. En Hasta era. Lestarria lanzaron una molotov en el, a la una oficina. No me acuerdo dónde. Entonces, estaban con eso. Yo no creo que sea como de meterlos todos en un mismo saco, ¿cachai? Y el otro compañero decía, pero es que ya, yo te entiendo que los cabros queden frustrados porque un profesor no les responde bien, que un inspector no les responda bien, pero tampoco es el método de llegar a la violencia, ¿cachai? Pero entonces te das cuenta que también hay profesores que no están ni ahí, pues bueno, ¿cachai? Y profesores que tampoco le hacen un seguimiento porque esta cuestión del bullying, antes por lo menos los profesores se metían en la weá y te decían, no, ya no estén peleando, weón, salgan de aquí. Ahora creo que no se Y meten que con también eso. hay una respuesta, porque en el bullying hay complejo también. Porque depende mucho de la persona que recibe el bullying. Eso es lo malo. Depende mucho de eso. Porque la detección de eso a tiempo o. No, al revés, que el otro no se detecta, generáis ciertos niveles de inseguridad a niños y jóvenes, ¿cachai? Que no sé si la gente a nivel educativo lo tiene considerado, no sé. No, ahí te puedo opinar si sí se trabaja el tema del bullying en los colegios, el tema de orientación a todo nivel. Lo que resulta un poco inesperado son estos personajes que no, quizás son más tímidos, no participan mucho, pero de repente explotan y agreden a los demás. Es como el fenómeno que estamos viendo estos días de los colegios. ¿Cachai? Pero en general el bullying sí hay un tratamiento. Desde el ministerio, desde los colegios, independiente del tipo de colegio, es un tema que se conversa, se discute, en reuniones de padres, bueno, a los cabros igual tienen su orientación. Sí, pero muchas veces se deja solamente al tema del. ¿Cuánto se llama? Como, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es que como hay un. Como una directriz, un lineamiento del colegio, ¿cachai? El plan de. Otra, se me fue el término, pero. Que como que se deja que. Ah, vamos a hacer este reglamento y con el reglamento la cuestión tiene que funcionar. Y no es solamente Claro. eso, ¿cachai? Y muchas veces. Se deja mucho a que, no sé, que la cuestión se denuncie. La otra vez estaban hablando de un caso acá en Carahue. Yo sé que volvemos al tema de que es una comuna chica y todo. De una chiquilla que le hicieron bullying mucho tiempo y ella se cambió de colegio. Y ya ese mismo colegio, tiempo después, porque bueno, estas cosas típicas pues, que tenéis pocos liceos, llega la misma cabra que le hacía bullying en el otro colegio, llega ahí. Y se supone que se conversó con los dos grupos y todo, pero esta chiquilla a la que le hacían bullying, tiempo después se terminó suicidando. ¿Cachai? Entonces, Pero con todo la yo sé que uno, no es un escenario general. Tampoco el tema de que no tenéis muchas opciones de liceo o de colegio para la media, ¿cachai? Muchas opciones como que dicen, hoy tenemos que separarlos, pero en esos casos. ¿Cachai? ¿Dónde falló? ¿Falló en el colegio? ¿Falló en los apoderados? elementos de contención antes de también. ¿O falló entre los mismos compañeros? Antes también yo siento que, por lo menos, claro, uno dice, puta, no viví bullying, pero a lo mejor nosotros como compañeros de nuestras generaciones tenéis más grupos de apoyo entre medio. ¿Cachai? Y que Como que no sé. podemos volver a eso, que puede ser que el bullying era fenómeno, pero no era un fenómeno tan fuerte, puede ser. Y que había ciertos como códigos que podían responder frente a eso. Y ahora con una capacidad menor de socialización, una capacidad menor de los padres para responder. Una capacidad, aumenta la capacidad de los colegios, pero no sé si las respuestas sean las mejores. Entonces, puede ser que van a haber muchos casos de ese tipo, no sé, o ya hay casos de ese tipo, no sé cuáles son las estadísticas, pero no me sorprendería que estuvieran en aumento. Es un tema muy presente. Se agradecen sus opiniones, David, Miguel. Yo creo que esta misma discusión que tenemos ahora nosotros en este programa hay que darla a nivel de colegio, de apoderados, de alumnos, a todo nivel para que como sociedad avancemos, independiente de quién esté en el gobierno o no. La sociedad es la que tiene que transformarse, bueno. E imponer justamente estos temas que se resuelvan, pues exigir que existan políticas, que existen programas, planes. Y también, Ya, con los si tú recortes, tenías como una. va a haber harto plan con recortes. Difícil, pero como si tú tenías una sociedad violenta, tenías que apuntar a mejorar, superar eso. Están las organizaciones intermedias, no solamente el gobierno no va a hacer todo, también están los consejos de padres, los colegios, etc. Participación, pues, compañeros, mientras más activos somos como actores sociales, podemos proponer, avanzar y exigir también a quienes nos gobiernan. Mira, vamos a Yo, hacer mira, yo entre medio un. Dale, recomendar dale, dale. que vi una película que habla sobre el tema, pero más bien no sé si desde el drama como película. Es un anime japonés que se ¿Ya? llama ¿cómo se llama? La forma, una voz silenciosa. Pero es la forma de la voz, una cosa. Una voz silenciosa. Debe estar en internet. Está en ¿En un YouTube. japonés? ¿En japonés sería? Está en español. Está por ahí Ah, ya. en español. No, pero Así ¿cómo sería en que japonés, Pocón? Dino. no. Yeah. Y anime y habla sobre el bullying, ¿cachai? Y un poco cómo se puede superar eso. Pero son como esas películas que me pasaste antes japonesas. ¿Cómo se llaman? ¿Esas hentai o una cosa así? No, de esas no te las pasaba, te las regalaba. Ah, ya. ¿Ya? Gato Yeah. Yeah. El gato Fritz. El gato Fritz. Gato Fritz va a Japón. Y eso, Esa es una recomendación. Voy a repetir porque no la cena en una voz silenciosa. Una Claro, voz silenciosa. como muy bien, le agradezco también su recomendación, David. Siempre acá tenemos canciones alusivas al tema que estamos conversando. Hay una agrupación de pop rock norteamericana que se llama Foster the People, que tiene una canción llamada Pumped Up Kicks, que te habla justamente de el compañero de colegio que de un día para otro decide agredir a los demás con una pistola. Así que vamos a escuchar esa música moderna de Foster the People y volvemos en unos minutos más. Fabuloso, escuchaba recién a los Foster de Mi Voluntad, bien contemporáneo, difícil de tratar. Vamos a hacer un ámbito más quizás político, filosófico ahora, con una aparición chilena igual. Así como al principio del programa hablamos con un clásico que no termina nunca, que son The Beatles. Posteriormente hablamos algo de Soda Stereo, un clásico argentino que también siempre está dando noticias. Hay otra agrupación chilena que siempre está dando noticias que se llama Los Prisioneros. En ese sentido, les compartí a los muchachos acá una publicación de un pensador contemporáneo. Él es Slavoj Žižek, que en su libro reciente, déjame ver el nombre del libro, El cielo en desorden, recoge varios artículos. En uno de ellos mencionaba a los prisioneros con su canción Nunca quedan mal con nadie. Del álbum La Voz del 80 del año 1984, en un contexto de cierta izquierda ideologizada de izquierda, pero que en definitiva nunca se la juega, más que nada una posición cultural más que ideológica y que logre cosas, y critica ese ámbito de la izquierda en Žižek, en este libro, en ese artículo en específico. Él lo dice igual, que era una posición bastante propia de lo que eran los 80 en Chile, el contexto de la canción, pero que ahora se da ese mismo fenómeno, se da a nivel global, como de esta nueva izquierda que es bastante más imagen que fondo. A eso apunta un poco lo que nos comenta Žižek. Žižek. Claro. ¿Y cuál es el problema? Él lo nombra manifestante descafeinado. Se trata de un manifestante Manifestate ya. descafeinado, se trata de un manifestante que dice o canta todo lo que es correcto, pero de alguna manera los priva de su propia espíritu crítico de su vida. Güey. Como que haya crítico, crítico, crítico, pero ahí medio sin mucho fondo, sin mucha profundidad. Eso apunta. Pero más que nada lo compartí, David, más que esté de acuerdo o en contra, porque tú, estos pensadores de época, Piensa mucho, ¿sí? hay varios, no sé, pues está, por ejemplo, Foucault, que es como referencia cuando te explican un poco estos cambios de filosofía, biología, política. Žižek también está en ese tipo de pensadores internacionales también. Puede estar de acuerdo o no con parte de lo que dicen nuestras. No siempre te vayas a jugar de completo por una idea, uno más o menos tiene que leer y hacerse su propia construcción, más o menos esa es la Ya, idea. ya. Pero lo Me presenté así sí. porque. A que lo que no trae, ¿qué afecta a Boca tenéis que ser? ¿Qué afecta a Boca Mira, tiene? yo me siento como cuando leí los 10 pensamientos epistemológicos, ¿se acuerdan de ese? Como Oh, el libro de él. Chespirito, Chespirito. ¿Cómo se llama ese profesor? Chespirito, se Chespi, llama Chespi. Roberto Gómez Bolaños. ¿Verdad? Claro, ¿Verdad que claro. tenía nombre como de Roberto Gómez Bolaños? Algo así. Claro, ¿cómo le iba a Mira. filosofía en el colegio a ustedes? A mí me iba como la callampa, como la callampa. Ah, y Mira, ahora no hacen yo debo primera, reconocer que puta, weón. filosofía me iba peor que educación cívica, porque yo alcancé a tener educación cívica, po, weón. Ahora ya no No sé hacen, po. si. Claro, o sea, siguiente Bueno, estamos como civilizado. estamos, weón. Estamos como estamos, No, ya no no. hacen. No ¿Y más, harán weón. filosofía? No sé, creo que hay unos como horarios, creo. No, no es como una estructura como antes que tenía ahí una hora de filosofía en tu año de cuarto o tercero, una cosa así. O 2 años, no me acuerdo. No, no lo pescaba. ¿Aló? Sí, Sí, no sé. estamos No, no lo escuchando, es que pescaba. Tú eres más filosófico de todos nosotros, po. estaba Claro, entonces filosofando respecto no. de su respuesta. Sí, es que está una profesora que me distraía, por eso no, no. No le puedo echar la culpa a ella, pero bueno, sí. Pero sí. Lamentablemente los pitufos se desprestigió al filósofo. Pues claro, tenía mucho bullying. El acto de pensar, ¿no? Era mal visto, era como el aburrido, el latero. Era como. Sí, puede ser los pitufos nuestra principal influencia cultural. Podemos decir que todos tenemos un pitufo, un Sí, tipo de pitufo tú adentro. eres el gruñón. Yo a esta altura soy el papá pitufo. Pitufo, pitufo, pe... papá pitufo. Sí. Papá pitufo. Claro. ¿Ya? Había uno que le Y... gustaban las flores, así como... Sí. fumársela, sí. Habían varios. Había. Pitufo poeta. Pitufo. Pitufo. Hágalo usted mismo. ¿Quién más? Yo creo que podría haber sido Pitufo Glotón. Pitufo, Glotón. claro. Podemos, Sí. todos tenemos un pitufo adentro. Siempre va a aparecer un pitufo que después. Después. De, siempre va a Yo no, haber yo no, tener yo un no. pitufo, weón, que después no va a Yo aparecer, tampoco, weón. weón. Puta todavía. Todos tenemos un pitufo adentro. Esos grandes pensamientos con la Slavoj Oye, está ahí para vocera de gobierno. Žižek. Y. Ah, Verdad, puta, weón, verdad, verdad. cualquiera sería mejor. Bueno, cualquier cosa puede ser mejor. ¿Qué estábamos hablando? Más filosofía en el colegio, ¿Qué más hablábamos? Claro, historia, por favor, más filosofía, weón. más educación cívica Hagan pensar a la gente, por al favor. votante, al votante, weón, para que no Ya. vote cualquier weá, loco, por favor. Que no sea tan visceral, weón, y puta, weón. Ya. Sí, bueno, y siempre hacemos la Cada invitación a quien le... Cada pueblo Dale. se merece lo que vota, así que bueno. Claro, como recomendación de libro está El Sí. cielo en desorden de Slavoj Žižek. Resumiendo, dice en su Nunca queda mal con nadie, la banda chilena Los Prisioneros nos propone la imagen perfecta de un falso izquierdista radical. Y pone un poco la canción, la cita textualmente. Esta canción evoca la figura de la situación de Chile, pero es una referencia actualmente global. Y al final cierra, se necesitan grupos como Los Prisioneros para enfrentarse a nuestra verdad con toda la despiadada brutalidad que haga falta. Es decir, que los artistas también sean críticos, no critiquen su contexto social, persona, etc. Eso es que me pareció muy, yo que soy bien fan de Los Prisioneros en realidad, incluso reivindico, debería haber escrito Jorge González, no Los Prisioneros, porque él era, Jorge González más dos amigos era la banda en realidad, no. La ideología o la idea de esa banda venía de Jorge González. Pero era opinión mía en realidad. Escuchamos el tema y volvemos después con ya la segunda mitad casi terminando doble casetera. ¿Qué les parece? Tú me dices que protestas. Me aseguras que protestas. ¿Tú te sientes un rebelde o algo por el estilo? Aseguras que protestas, dime. ¿Tú te sientes un rebelde o algo así? Oye, tú te quejas de la polución, hablas sobre la automatización, dime. ¿Tú te sientes un juglar moderno o algo así? Defiendes a la humanidad, lloras porque el mundo está muy mal. Criticas a la sociedad, hablas de que todo debería cambiar. En el escenario folcloriza tu voz, fuera la ciudad y su contaminación, con tus lindas melodías y románticas simpatías. Nunca quedas con nadie. Oye, tú me dices que protestas, pero tu postura no molesta. Dime si tu fin es algo atacar o ganar aplausos. Tú te quejas de las bombas, todas las con el planeta van a acabar. Pero nunca das un nombre, tienes miedo, quedas con alguien más. En las peñas, facultades y en la televisión, junto a los artesanos y con quien te sonó. Te crees revolucionario y acusativo, pero nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie, nunca quedas mal con nadie, porque tú nunca quedas mal con nadie, nunca quedas mal con nadie, nunca aburrió tu postura intelectual. Eres una mala copia de un gringo hippie. Tu guitarra, oye imbécil barbón, se vendió al aplauso de los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa con tus armonías delicadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero. Pretendes pelear y solar es una mierda buena onda. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie porque tú nunca quedas mal. Nunca queda mal con nadie, nunca queda mal con nadie. Quédate con tu poesía, Charlie García. Quédate con tu intelectualismo, quédate con tu lana. Tú me dices que protesta, tu postura no molesta. Dime si tu fin es atacar o ganar billete. Tu pochito y tu bolso artesanal, tu cultura cursi me cae muy mal. Tu protesta a mí me da igual, porque nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Y volviendo desde los prisioneros, Jorge González, para Germán. Vuelve los 80. Vuelve los 80. Queríamos hablar de un poco de política, pero les sugería a los chicos que más hablar y, o extenso. A ver, una frase de la semana que les haya interesado o así como golpeado en el estómago, así como. Y. O que le hubiese que hubiese querido comentar en este momento. No sé, Miguel. Sí, ¿cómo estás? ¿Al... Buenas noches. Buenas noches. No, yo te comentaba de que me sorprendió, aunque no sé si está sorpresivo, pero la actriz Anne Hathaway, cuando estaba promocionando su última película, la de El Diablo se viste a la Moda 2, le preguntaron que su personaje era una periodista que estaba luchando por la libertad de prensa y que podía dejar ese algún comentario como de apoyo. Y habló directamente, porque creo que quien la estaba entrevistando era una periodista chilena, le hablaron, ella habló directamente de que cómo fue la lucha aquí en Chile, especialmente en el gobierno militar, por tener una libertad de prensa, ¿no? Del alto impacto que tuvo la dictadura en la sociedad chilena, del alto impacto que tuvo la dictadura directamente sobre lo que es la libertad de prensa y el alto costo que tuvo que pagar los chilenos por mucho tiempo por poder luchar hasta lograr la libertad. Y eso fue una declaración que sorprendió mucho. En ese momento también estaba la Meryl Streep, que ella asoció esto de la libertad de prensa, lo que está ocurriendo en este momento en su gobierno, en su país, con Donald Trump. ¿Cachai? Y cómo ella, sabiendo que existen muchas personas que están trabajando en el gobierno de Donald Trump, que no están de acuerdo con él, tienen miedo de poder expresar sus opiniones para no quedarse sin pega. Eso fue como la frase ya, de la semana que me... La frase de la semana que te llamó la atención. Sí. Ya. ¿Qué te... don Germán? De la Anne Hathaway, Interestelar. Ya, no. Otra pero alguna frase que te... No, de la... no, me gustó lo que dice ella, porque la tiene más clara que muchos chilenos. Sí. Sin duda. No, pero es que la semana fue bien noticiosa respecto de... Bueno, tuvimos entre el programa anterior y este, el alza de los combustibles, porque se les ocurrió que ya no iban a pagar más el Metco, que era una política justamente para amortiguar las crisis internacionales en el bolsillo de las personas. Por la guerra, y el cierre del estrecho de Hormuz. Oye, tenemos que hablar de los viáticos de doble casetera porque Esto lo están atrasados. crearon otros gobiernos, justamente para, y siempre van a estar en guerra estos buenos de Oriente Medio, justamente para que no nos pegara tan fuerte en el bolsillo. Se hizo esta política que ahora se eliminó y estamos pagando el costo todo. También vino esta semana las cinco ejes del gobierno, distintas medidas en teoría para recuperar la economía, el empleo, etcétera. ¿Qué podría ser yo? Y no solo yo. Son puras medidas que benefician a los ricos. No hay ninguna que uno diga, ah, esto puede que me convenga. O qué bueno que decidieron incorporar esto como un plan del gobierno. En general, a nadie le quedó conforme ni satisfecho. Hay muchas críticas. Si tú dejas de cobrar impuestos, desfinancias al Estado y no hay por dónde matemática suma y resta, no hay por dónde avanzar en mejorar la economía si estás recaudando menos. Y Oye, y afortunadamente, esto disculpa. tiene que ir disculpa, al Congreso y probablemente se le van a podar algunas de las cosas que vienen en el proyecto, pero un mal proyecto, pues bueno. Eso, ¿Está gracias. difícil que se apruebe Y en o una. está, tú ves que ahí se va a aprobar igual? Sí, porque tienen mayoría. Y Pero. en un momento se Pero entrevistó, no para sé eso. si era Seremi, ¿no? Ya que se han escapado los Seremi últimamente. Pero se le preguntó a alguien que explicara, pues, oye, estos lineamientos, ¿cómo van a terminar impactando a la gente? Entonces el compadre trataba de explicar diciendo, mira, si en este momento una familia tiene un hijo que está trabajando, que está no con trabajo, que esté, sino como que está ahí buscando trabajo, es probable que en un par de años más esto impacte en que el otro hijo pueda tener trabajo. Entonces, fue como una wea muy extraña, wea. Primero, que un No par de años para que sabe. podamos tener un impacto directo en la sociedad de esto, porque se supone que esto se fundamentó para poder aumentar las ofertas de trabajo. Es ¿Cachai? que Eso todo es lo está que contradictorio, buscan. weón. Está todo tan contradictorio. Porque, por ejemplo, una cosa que fue hoy día o ayer, qué sé yo, una cosa así, que iban a cortar el financiamiento del CENSE, weón. Ya lo cortaron ya. Por eso, o sea, pero es que el CENSE no es social, pues bueno, no tiene que ver con lo social, tiene que ver con sistema de capacitación a financiamiento de empresas para capacitar a sus empleados, pues bueno. Man, pero sí, No ellos tiene desde el sentido. principio están hablando bueno, obviamente la guerra por todos lados. Después decíamos que estamos en quiebra, que estamos en una situación de riesgo, ¿cachai? Están formando esa situación de riesgo, la están armando en este momento. De aquí a final de año, oye, ustedes no sé, pasando un poquitito el tema, pero ¿cacharon que en Argentina este buen del presidente, el Milei, salió recomendándole a la gente que coma carne de burro porque es lo que le va a alcanzar a los bolsillos? Eso ya es casi irrisorio, po, ¿cachai? Y hoy Porque en día se está aplicando. Yo estuve viendo unas noticias y habían compadres en las carnicerías diciendo, no, sí, esto no lo conocíamos nosotros, pero llegó la carne de burro y la vamos a estar vendiendo. Y está a 7.500 pesos el kilo, porque la carne más barata de Argentina. vacuno está a 15.000 pesos el kilo. No, Y la carne para hacer asado, que es la típica comida en Argentina, es un está a impacto 30.000 cultural, eso no está a tenía 30.000 pesos el incluso, kilo. incluso con un tema ¿cómo se esto? De plata, de presupuesto, un impacto cultural, pues. O sea, estás acostumbrado a hacer una forma de vida respecto a la parrilla, güey. Todos los fines de semana o los fines de mes. Y te obligan a un cambio de estructura cultural. Tal vez que sea por eso, responde a ciertas cosas, pero es un cambio cultural, pues, bueno. Es como decirle, bueno, al chileno, bueno, deje de comer marraqueta. Bueno, Ah, no, ahí se nos va por la chucha. porque es como que, puta, bueno, no va a haber marraqueta. Ya no hay marraqueta. Solo hay un, no sé, un pan plano. Y por eso te digo que tenía niveles de contradicciones, porque el CENSE no es social, no tiene que ver con lo social, tiene que ver con una franquicia que la empresa utiliza para poder capacitar a sus trabajadores. o trabajadores para a través y son inversión, weón, de cosas de valor agregado, weón. Ya, pero el financiamiento te llega desde el Estado. Sí, pues, pero desde el Estado, yo no estoy diciendo que, ay, ay, ay, pero es el Estado que ayuda a través de una franquicia a las empresas de todo nivel para que sus empleados se capaciten Esto es y que al final le mejor. valor agregado. Pero David, yo, disculpa, a lo mejor es muy grotesco la comparación que voy a hacer, pero recuerda que la derecha, hace no tantos años, no quería que los campesinos aprendieran a leer porque era malo para el dueño del Sí, no, fondo. no, pues ya, En ok, este caso, está bien que... es irrisorio a lo mejor la comparación, pero ojalá que no te capacites porque si no me voy a cobrar más caro tu hora. No Es tiene que nada de, no disculpa, tiene no nada. tiene nada de risorio porque estamos en un gobierno de ultraderecha en que exactamente Es que, claro, vuelve que el fondo, po, weón. Vuelve la política es del la fondo. visión de la visión de fondo. No de Ya, fondo. yeah. De Claro. fondo. Y de fondo también. Claro, porque no, claro, no es un, no es, no es, no lo entiendo. ¿Te puede decir que no es social? Porque también puedes capacitar a personas que son profesionales, que no tiene ninguna. Está lo feo de todo esto, que se está cuestionando hartas cosas, por ejemplo, la gratuidad, que parecía fantástico, de gente que no tuvo la oportunidad de estudiar antes, ahora lo pudiera hacer. Se empezó a cuestionar, no, porque la gente mayor no, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, una weá bien ideológica que tiene poco fondo, Para incluso. nosotros, yo creo que no tiene sentido, pero si hay personas, un grupo de personas que encuentran que sí tiene sentido, no sé, ya estamos en una, en otra situación más de conflicto entre división, ¿cachai? Ideológica, Claro. más que tecnócrata. Claro, por eso, lo están viendo desde un pista. Por eso digo que puede ser hasta indicar que es malévolo, ¿cachai? Es un Darth Vader de gobierno, ¿cachai? Porque no hay una intención real de la. Porque tú buscas una cuestión de corto plazo. No sé. Una visión de largo plazo, incluso, una visión de largo, va a crecer a 3% en 2030, que es lo que estás escuchando, o 4%. Pero eliminando un elemento que es inversión de corto plazo, que es inmediata, ¿cachai? En términos del corto plazo, o sea, corto plazo para nosotros, 3, 6 meses, ¿cachai? Una persona se capacita en 3 meses en este, ¿cachai? Inmediatamente se pueden ver beneficios de las empresas en la mejora de productividad, ¿cachai? O sea, no tiene sentido. Pero Estoy enojado por eso, ¿eh? Estoy enojado porque lo encuentro en una sí, no, sí, soberana. yo te encuentro la razón, de hecho. Ese sistema que existe ya, donde la empresa, a mí lo he visto en las consultoras porque tienen mayor capacitación de sus empleados, hay menos renuncias, hay menos despidos, están con contratos más. Estables. Sí, pero me sale que la sesión se expiró. No. No, no, no, no. Dale. Ya, con trabajos más estables te dan como te dan hasta premios internacionales a la empresa, ¿cachai? Le dan Las como certificaciones. otro pedigrí, ¿cachai? Entonces, se supone que debería, por lo tanto, vender mucho más, ¿cachai? Entonces, ahí es donde no se entiende, pues, esta weá, ¿cachai? Sí se entiende desde el punto de vista del latifundista que no quiere que sus productores o los trabajadores se capaciten tanto porque si no vaya a tener que pagarle más. Que no, pues, por eso es que la y que es el aumento de productividad es de la empresa, pues, bueno. Que significa que al aumento de productividad después viene la inversión, después el mejoramiento de sueldo, es un ciclo, ¿cachai? Entonces, pasar de capacitación a aumento de sueldo no es así de directo, ¿cachai? Sea, no sé. Pero bueno, las grandes frases de la semana en materia económica o en materia política. Claro, es que los ministerios ven temas específicos y cada cartera, como tiene que reducir su gasto, discriminó el ministro y el subsecretario de ¿De dónde sacar? dónde empezamos a ahorrar plata y le pareció que SEMCE no era estratégico o inversión social con retornos mejores. Y dijo, no, ya, no sé, no, en realidad no cachó el caso SEMCE, pero así ha pasado en todos los ministerios. Sí, pero Justamente por digamos. el recorte hay que tener cosas que quizás para otro gobierno eran prioritarias, ahora no. Pasa, por ejemplo, te cuento el INE, se está haciendo un estudio, bueno, el INE hace muchos estudios, que tiene que ver con la diversidad, que es sobre la población LGBT más, y otra que tenía que hablar con la estudio de la de las condiciones de los trabajadores, se llama ENCLA, que es Estudio Nacional de las condiciones con que están los trabajadores en Chile, que se dejaron de hacer porque tampoco fue de interés de el organismo de seguir llevándolo, ¿cachai? Hay una cuestión ideológica entre medio y dijeron, no, esto no lo vamos a hacer. Y así se ha dado en todos los ministerios. No, sí. Lamentablemente, lamentablemente. No, porque mira, se entiende que tú vayas a tener, lo dijimos alguna vez, aquí van a ver todos los temas de diversidad sexual y todo eso, van a ser borrados de la cuestión. ¿Sí? Pero no, pero siendo un gobierno empresarial, para los empresarios. ¿Cachai? O sea, voy a hacer todo lo posible para que los empresarios sean contentos. ¿Cachai? Tomáis una iniciativa que es beneficio para esos gobiernos, ¿eh? Y la sacáis. Y eso me genera un sistema de que es totalmente contradictorio. Por eso usted habla de la calidad de los tipos que nos están gobernando. ¿Realmente cachan el tema? Hay varios ejemplos de personeros que no cachan el tema que se lo asignó. Claro, por eso. Bueno, Tal vez que entonces, estamos sufriendo estamos en de la manos ignorancia de los locos. de, claro, por ejemplo, sí, puede ser una ¿Cachai? explicación. ¿Puede ser una aplicación? Son ignorantes del tema. ¿Cachai? ¿Cómo funciona? No sé. Pero eran, no sé. Pues, Fue una semana bien todo. mala en realidad Sí, fue mal. Fue mal. para vale. Oye, antes casi nos queda muy poco para el cierre, unos 8 minutos. Vamos a ir con un tema, recoge un grupo que se armó por ahí por el año 91. Estaba la banda Temple of the Dog, que juntaba dos bandas que eran Soundgarden y Pearl Jam. Y ahora se cumplen justamente por estos días, el 16 de abril, 30 años de aquella banda. Así que vamos a escuchar una canción de su único disco, que se llama Hunger Strike, y volvemos ya para el cierre del programa. From the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking. Farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. But I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. Already overfilled. Muy bien, todo lo que comienza tiene que terminar. Ahora tenemos el espacio de Eso es misceláneo todo. de cierres. Esto es todo, amigos. Eso es todo, eso es Tenemos todo. algunos bloques bien extensos. Nos gustó conversar, nos encanta a nosotros tres. Ojalá que esta conversación que hacemos nosotros siempre también sea de interés de los auditores. Así que le agradecemos siempre a quienes nos escuchan. Misceláneo para cerrar, compañeros. ¿Algún concierto, alguna salida, deporte, Películas, series. Yo películas, le series? mando, un abrazo a Carlos Ramírez, que me invitó al concierto de Fiscales Ad Hoc. Estuvo muy bueno, ¿eh? Por las imágenes que mandaste. Estuvo muy bonito. ¿Quién la apertura, quién fue? Estuvo Los Miserables, ahí en el Teatro Cañuela, ¿Y y todavía haces moshing, moshing? ¿Cómo haces? ¿Moshing, pushing, pushing? ¿Cómo es? el Mosh, no, estamos arribita en el palco, ¿Hiciste disfrutando. moshing con Carlos? No, tomamos harta cerveza en realidad. Sí. Bueno, más que moche, porque Un curiosamente saludo. en este concierto vendían cerveza con alcohol, así que sí. Oye, tú dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué? Creo que si antes vaya ¿Cómo? al Movistar Arena, no, pues te venden. Y al estadio también, cerveza sin alcohol. Pero afortunadamente sí, así que bien, todo fabuloso. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia. ¿Y don Miguel, algo? No, mire, me invitó. Oh, No me igual saludo. invitó. Igual Saludos a saludo. Carlito. Saludos a Carlito. Cuando vayan a Sí. Temuco, cuando vayan a Temuco. ¿Está en Sí, Temuco? sí. ¿Cómo está en Temuco, Carlito? Oh, Con las David, cuando bandas. vaya el grupo a Temuco, Las bandas. los fiscales, weón. Igual Gran. los Oye, fiscales van. yo, cuando mandaste esas imágenes, yo empecé a buscar y pesqué hartos temas de los fiscales, los puse aquí en la casa. Estábamos nosotros igual haciendo arreglos ahí afuera. Así que escuché a los fiscales como un tributo. Y así que buena onda. Y me acordé de cuando íbamos nosotros también a esos conciertos, cuando no te invitaba Carlos, sino tú me invitabas a mí. Verdad. Hacer mochi. Íbamos a ver a los. A, ¿cuánto se llamaba? Con a la Floripondio, pues. También puse harto la Floripondio. Me acordé de la Floripondio. Arreolé, a la Floribondio, arreolé. A los asistentes, Gonzalo y los asistentes. Asistente, buenos Yeah. temas, buenos tiempos. Verdad. Verdad, verdad, güey. En el deporte se viene la próxima semana un duelo El clásicos. Aquí clásico número, ¿cuánto? ¿200 y no, tanto? nos dividimos acá Cruzado y Chunchos. Aquí va a estar los de mi integrante doble casetera, ¿eh? Pero ojalá que sea un bonito partido ¿Y siempre. eso en el No, sí, Estadio Nacional? importante eso. Estadio ¿Eso Nacional, con sí. el Estadio Nacional? Estadio Nacional. Ah, ya, ¿por qué lo estáis molestando con el tema del estadio, weón? Estadio Nacional. ¿Viste? Por eso se quedan los problemas. Es de No, todos. no, no, Pero sí, está no bien, dije está nada, no bien. dije nada, no dije nada. Ya. 45.000 personas nomás, pocos, pocos. 45. El partido, Poco. pude ver el partido de Bayern, Real Madrid. ¿Ya? No sé si lo pudieron ver, pero bueno. Bueno, Otra partido, cosa, weón. otra cosa. Sí, la weá distinta. El nivel distinto, sí. En nivel distinto. Ganó la Católica en Brasil. Muy bien. Sí, lo vi, Excelente. bueno. Bueno. ¿Qué más? En otros deportes. En otros deportes, Fórmula 1, no sé qué. En otros deportes. ¿Ah? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Todavía ¿Qué cosa? no? Rayuela corta, ¿qué más? Nada más hablar del mundial si no está Chile, pues, entonces nada. Sí, no, no, no. No deberíamos ¿Y el mundial verlo. cuándo? Bueno, un mes más, pues bueno. Sí, por ¿Algo eso. así por ahí? Sí, pues cierto. Como sí, pues dije en junio. No, más. Sí, pues. Abril, más. No, 2 meses. Dice que Un mes o más. Francia va en buen equipo. Dicen que Y, Francia. podemos hacer una, si no nos vemos entre antes del mundial o después del mundial, hacer una No, apuesta. si tenemos que hacer La un polla deportiva del sí, bo. mundial. Oye, si tenemos que seguir Alcanzamos, haciendo. Yo echo ¿Va de a menos Irán, va a Irán o no cuando va a hacemos Irán? doble casetera, weón. ¿Eh? ¿Va a ¿Ah? Irán o no va a Irán? Y yo digo que yo echo de menos cuando no hacemos doble casetera. Ah. Sí, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Oye, yo creo que Lo sí, haremos. debería ir Irán, porque no hay. Se clasificó en la cancha. ¿Irán o no irán? Yo creo que Irán. Sí, así como están las cosas, parece que los locos se pusieron de acuerdo a cobrar más caro el carbón, el petróleo. Y ya va, yo creo que si lo podemos hacer antes, hacemos la polla deportiva del mundial. ¿A ustedes lo mandan a comprar carbón cuando eran chicos? ¿O parafina? Parafina. En la esquina del Cholito, que vendía dos venenos, la parafina y la botillería. Ah. Claro, yo decía, algún día se va a confundir, bueno, vamos a estar palpito. Va a llenar el cuarto Ahora, de ¿cómo se llama? De vaso de vino, bueno, con parafina ¿y ya no existe? y ya no existe, sí. Don Cholo murió. Murió en su ley. Y claro, y dejó vender de parafina Se cuando. quemó con parafina. Claro, Paró Gonzalo. No, buen tuvo una negro. depresión y se ahogó en el tarro de parafina. No, no, murió de viejitos. Claro. Y tenía su local de botillería parafina. Pero no sabía qué era peor. Sin duda Ya, la y cuál, parafina en y la botillería viene igual. ya, y claro. ¿Y Don Miguel ahí? No Sí. está, parece. Ah, está, sí. No, sí, Ahí aquí estoy. estaba. Estaba escuchando ¿Cómo está ahí? concentrado. Aquí bien, pues, cagado frío. Siendo ya las 3,6 minutos acá Tres en la con seis de Araucanía. minuto, ¿con cuánto grado ahí en Caracuisense? Ah, yo pensé que el trago que yo estaba tomando. ¿Con cuánto grado? 35 Yo creo que, yo creo sin ser exagerado, en este momento deben haber unos 6 grados afuera. Justo ladito, está ladito. A Sí, es ver, que está 6 grados, ladito de. exactamente. Mira, la chunté, pero 6 grados, según Google. Bueno, oh, qué rico y agradable tener un poco de frío. Pero Vamos a ya es ir muy temprano, es con muy. este. Más frío, vamos a ir. Ya. Oye, sí, pues yo tengo que hacer el programa acá. El día del. ¿Cómo se llama? Para vacaciones de invierno. El día de San Juan, dice. Claro. Junio. Junio, sí, junio. Va, claro, la noche más larga. Claro. El solsticio de invierno. Bebiendo la copa.